Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Que decir, bueno, darle la bienvenida a las madres. Ustedes que el jueves pasado dijimos que cuando hacía un poquito de calor, bueno, Elia iba a venir porque se iba a reponer de su época, y Norita también. Ahora nos falta Mirta. Ya en la próxima Mirta también va a venir. Bueno, nos llega un mensaje triste, que es el fallecimiento de un compañero que nos acompañaba en la ronda, Alberto Rubinstein, director de teatro, falleció este fin de semana. Y queremos, como siempre, decirle, Alberto, presente, ahora y siempre. Bueno, compañeros, hay una campaña por Julian Assange. Nos van a decir dos cositas que van a hacer, cosas de que todo el mundo pueda saber y pueda concurrir. Bueno, hola, buenas tardes. Queríamos comentarles que mañana vamos a asistir al lanzamiento de un frente por la libertad de los presos políticos en nuestra América y en todo el mundo. Vamos a estar nosotros también ahí en ese lanzamiento. Y después el grupo de Libertad Assange Argentina está haciendo un ciclo de cine. Se están proyectando en distintas salas dos películas hechas en tipo documental sobre Julian Assange. Y después siempre están, a continuación de eso, hay algún debate o alguna exposición de una persona así que es relevante en el tema de los derechos humanos. Hay una el lunes, que es en el CIPREVA, y el martes hay otra en el Instituto Patria. En el del Instituto Patria, por ejemplo, va a estar Adolfo Pérez Esquivel. Y después vamos a seguir en las otras semanas en distintas salas, digamos, las que nos ofrecen distintas instituciones o salas donde podamos proyectar en forma gratuita esas películas. digamos, y aparte les quería avisar que próximamente, seguramente antes de fin de mes, vamos a tener alguna noticia sobre la fecha en la que se va a definir sobre la última instancia de la apelación de Julian Assange para que no sea extraditado a los Estados Unidos. Gracias. No, el de mañana. Sí, dije eso, lo de mañana, lo primero. Bueno, el 16 de septiembre fueron secuestrados en la ciudad de La Plata Claudia Falcone, tenía 16 años. Francisco López Montaner, 16 años. María Clara Ciocchini, 18 años. Horacio Húngaro, 17 años. Daniel Racero, 18 años. Claudio de Hacha, 18 años. Aún siguen desaparecidos. Un día después sufrieron lo mismo Emilce Moller, 17 años. Patricia Miranda, 17 años. Mientras que Pablo Díaz, de 19, fue detenido 21 días después de ese mes. Y un poco antes, el 8 de septiembre, había sido secuestrado Gustavo Calotti. Estos cuatro últimos compañeros están vivos. Lo que sí, esto es para que nuestra memoria no se pierda, para que sigamos luchando por justicia. Estos jóvenes, esas edades, eran por la lucha por el boleto estudiantil en la ciudad de La Plata. Lucha que continúa y que hoy en día sus responsables están libres. Por eso, desde esta ronda decimos, la apertura de los archivos del año 74-86. Compañero de la Noche de los Lápices, presentes, ahora y siempre. Y si de fechas hablamos, la fecha de septiembre es una fecha que nos duele, que nos llega. Porque el 18 de septiembre de 2006 fue nuevamente secuestrado, pero esta vez no apareció, Jorge Julio López. Fue en el octubre del 76 donde fue detenido. Él pertenecía a una unidad básica de Los Hornos. Tuvo cuatro campos de concentración. Una vez que estuvo detenido, pudo ver lo que fueron capaces esos asesinos. Entre otros, el asesinato de sus compañeros de militancia, como Patricia del Horto o Francisco, que era otro compañero que militaba en la misma unidad básica. En el año 79 le dieron la libertad, pero Jorge Julio López guardó en su memoria todo lo que pasó. Guardó en la memoria todo lo que le pasó a sus compañeros. Y ese guardar en la memoria lo llevó a declarar ante Checolás y decir lo que había visto. Antes que se diera la sentencia fue nuevamente secuestrado. Y es otro caso de secuestro en democracia. Por eso hoy decimos desde este lugar, aparición con vida de Jorge Julio López ya. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Quizá puede haber muchas cosas, pasaron, me recordaba el compañero que se cumplieron 50 años de lo que fue el golpe en Chile. Y como siempre, junto con el pueblo chileno, el pueblo argentino, lo que fue el Plan Cóndor, seguimos pidiendo por la libertad, seguimos pidiendo por la aparición, seguimos pidiendo por la justicia de todos los compañeros. Como todos los jueves, Mirta nos manda un recordatorio. Hoy lo vamos a leer. Si podemos, porque mi teléfono no funciona. Un problema técnico, un momentito. Armando José Bautista, 1 de junio de 1976. En el día más triste de nuestra vida, quiero recordar el enorme caudal de amor y enseñanza compartidas que sirvieron para soportar el enorme vacío de tu ausencia. Un zarpazo brutal de paranoias y alienados te dejó físicamente. Pero aunque ya no vivas entre nosotros, estás en nuestros corazones para siempre. Celia García, DNI 5411-753. Armando José Bautista, presente, ahora y siempre. Bueno, ahora le vamos a dar el micrófono a Elia y cerramos con Dorita, después con los 30.000 desaparecidos. Bueno, hola amigos, empecemos por ahí. Les quiero contar una historia que es la verdad. Las madres nos fuimos conociendo en organismos oficiales, donde supuestamente se piensa que el genocida, que él, yo me confundo como de costumbre, chicos, no me den pelota. Se piensa que el genocidio que cometían las Fuerzas Armadas tendrían que saberlo. No éramos políticas, aunque después aprendimos mucho, ojo. Éramos madres y familiares con un inmenso dolor. Nos arrancaron a nuestros hijos y sus voces nos guiaban, pues surgían como cataratas a través nuestro. No quedó cuartel, iglesia, gremios, políticos, sin consultar. Todos sabían, pero nadie hablaba, ni habrían visto nada. Hubo excepciones, y gracias a ellos, pese a la represión del Estado que teníamos, nuestras voces eran cada vez más fuertes. Queríamos saber qué había pasado con cada uno de ellos, de los bebés apropiados, de los desaparecidos, pues nunca más volvimos a verlos. Se ve violencia en las calles, la gente está agresiva. Un momentito. ¿Qué va a hacer? Ya con los años, viste, las cosas cambian. No, por eso, es por tu hija. Los años son por mí. No respeta al otro. Esto pasa porque aunque pensemos políticamente diferente ante cosas puntuales, hay que buscar cómo podemos resolverlo. ¿Cómo seguiremos con respeto y humildad? Compañeros, abran los archivos. Pidamos fuerte. ¡Abran los archivos! ¡Abran los archivos! ¡Abran los archivos! Porque los archivos están. Lo que pasa es que no los quieren abrir, a menos que los hayan quemado o roto. Pero están, estaban. Ahora, si me permiten, mañana mi hijo cumpliría 74 años. Hugo, hijo, el 15 del 9, cumplí 74 años. Serías el arquitecto Hugo Orlando Miedán. Y ya hubieras construido nuestra casa que teníamos planeada. Te quiero. Y no te olvido. Y te adoro con toda mi alma. ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Bueno, y como todos los jueves, y esperando que el próximo, con lluvia, granizo, viento, lo que sea, se hagan presentes. Con Dorita vamos a cerrar y decir 30.000 compañeros, compañeras, detenidas, desaparecidos, presentes.